Si empezamos a cantar, este lugar tendrá. Si empezamos a orar, hablaremos lenguas. Él azoró y fuego cayó, oró Josué y el sol se paró. Empezamos a orar, hablaremos lenguas, oró la iglesia, su marcha prendió, oremos todos, nos escucha el Señor, oró la iglesia, y su marcha prendió, oremos todos, nos escucha el Señor. Esas eran como las tres clásicas que se cantaban. Believe me, when I take a road...